Este es el tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva por Ágora Sol Radio, con vosotros todos los lunes. Podéis seguir nuestras emisiones, ahora estamos en la número 32, sí, creo que lo dije bien, y estamos haciendo la segunda parte de nuestro especial especialísimo sobre Miles Davis. Ocurrió la semana pasada el primer episodio de este especial, donde escuchamos músicas de Miles en los 20 años que fueron de 1947 a 1967, para decirlo así rápido, una época más de jazz y acústica específicamente. Lo que vamos a escuchar en esta emisión es los desarrollos posteriores de Miles, donde no solo tomó instrumentos eléctricos para hacer sonar en su grupo, sino que también tomó algunas estructuras y algunas maneras propias de otros géneros, en particular de Jimi Hendrix, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a eso. Vamos a comenzar, este programa va en orden cronológico, ¿sí? Vamos a escuchar músicas, algunas famosas y otras un poco extrañas, difíciles de conseguir, de Miles. Y vamos a comenzar con un famoso tema, que es, famoso tema. Si yo digo Shh, Peaceful, que se llama así, Shh, Peaceful, ese es el nombre del tema, nadie lo va a saber. Si decimos que pertenece al disco In a Silent Way, ahí ya tal vez la cosa cambie. Vamos a escuchar el track número uno, que en realidad es, y acá justamente vamos a ver un poco estas nuevas direcciones que va tomando Miles con la música. Vamos a ver un trabajo de estudio como se vería más adelante en la historia de la música, y aquí es una especie de proto corta y pega más propio de electrónica, por ejemplo, o géneros similares en la actualidad, pero esto hecho en 1969 y verdadera, literalmente corta y pega, ¿sí? De las cintas que originalmente grabó Miles con el grupo, y luego el productor Teo Macero, muy importante en esta tarea, rearmó y entonces hizo una nueva composición. Sería esto una especie de co-composición entre Miles Davis, composer-performer, ¿no? Como intérprete, y Teo Macero como productor-compositor, si se puede decir, ¿sí? Vamos a escuchar a un elenco estelar de músicos del jazz y del jazz rock también, aunque a algunos no les guste esta palabra, pero sí, es verdad. Herbie Hancock y Chick Corea tocan los pianos eléctricos, Joseph Zawinul toca el órgano, ¿sí? Wayne Shorter va a tocar el saxo soprano, Dave Holland toca el contrabajo, Joe McLaughlin toca la guitarra y Tony Williams toca la batería. Se dice fácil, se dice rápido, pero esta gente, son unos grandes, pero aquí van a estar haciendo los tonos pastel que cada tanto Miles suele hacer. En el 49, Birth of the Cool, en el 59 el jazz modal de la mano de Bill Evans con Bill Evans, y ahora 69, cada 10 años viene así la parte suave de Miles Davis, y entonces vamos a escuchar estos tonos pastel, esta melange de instrumentos eléctricos que van a servir de alfombra para las improvisaciones de todos, y en particular la de Miles, ¿sí? Con ustedes entonces, Peaceful, 17:58, hay tiempo, ¿sí? 17:58 de Miles Davis y su ensamble Miles Eléctrico en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. el ensamble de Miles Davis en el estudio, ¿sí? Esto fue Shh Peaceful, se llama así, son como dos nombres, pero en realidad es un solo track. Un solo track que fue interpretado en directo en el estudio de verdad, pero luego fue cortado y pegado en trocitos por el gran Teo Macero con, por supuesto, el visto bueno de Miles Davis. Esta música fue grabada en febrero de 1969, editada ese mismo año y vendió razonablemente, pero ya vamos viendo a Davis intentando entrar en otro mundo y tratar de ganarse unos nuevos amigos. Así que compren sus discos. Pero está muy bien, ¿sí? Esto es fusión creativa del jazz con elementos de rock, cosa que se va a notar un poco más aún en el próximo track que vamos a escuchar. Después del In a Silent Way, que es el disco de donde escuchamos esta música de recién, vino otra gran grabación, que es Beaches Brew, uno de los grandes discos, un disco tal vez un poco fallido, habría que decir, pero increíblemente atrapante, ¿sí? Tanto que vendió 400.000 copias en su primer año de editado, lo cual es increíble porque era un vinilo doble y eso es muy raro, ¿sí? Nada, una de las grandes ventas de Miles Davis fue el disco que se convirtió en el más vendido por Miles durante muchísimos años. Aquí lo vemos a Davis, vamos a ver un cambio todavía más prominente rumbo al rock, ¿sí? Luego de Beaches Brew, que no vamos a escuchar ningún track de ese disco, ¿sí? Eso ocurrió en alguna otra emisión, vino otro proyecto de Miles, que es la banda de sonido de una película, ¿sí? La película era sobre el boxeador, y se llama la película también, Jack Johnson, ¿sí? Que en 1902 ganó el título de peso pesado, si no recuerdo mal. Bueno, recordando las fotos, el tamaño de Jack Johnson seguro que fue peso pesado. Es una de las figuras emblemáticas de los negros, en particular en los turbulentos años 60, fines de los 60 y principios de los 70, porque representa de alguna manera un poco el orgullo negro que estaba tan de moda en ese momento, ¿no? Y que está muy bien, por cierto. Entonces, nada, la película y la música de Miles Davis, otro ícono negro muchos años más tarde, y con Miles ya directamente entrando en aguas del rock, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora es un track que solo un trozo de esto fue a parar al disco Jack Johnson, un tributo a Jack Johnson, es como se llama el disco de Miles Davis. El track se llama Willie Nelson, así como se escucha, el cantante, como el cantante de country, Willie Nelson. Miles es un fan de Willie Nelson, se puede notar. Y lo que vamos a escuchar ahora es un grupo conformado por los siguientes: Miles, por supuesto, a la trompeta, Benny Maupin al clarinete bajo. Tenemos un piano eléctrico pasado por el Ring Modulator, que es Chick Corea. Eso suena en el canal derecho. John McLaughlin toca la guitarra y suena en el canal izquierdo, pero atención, porque en el derecho también está Sonny Sharrock, sin un crédito en la edición original de esta música, y que aquí, nada, nosotros se lo damos y con el tiempo sí se le ha dado el crédito. Sonny Sharrock toca la guitarra a través de un Ecoplex, que es un pedal de efectos, una caja de efectos que hace unos sonidos muy, muy raros, y mostrando no solo el arte de Sonny, sino también las direcciones en las que iba Miles, ¿sí? Dave Holland toca el bajo eléctrico y Jack DeJohnette la batería. Esto es Willie Nelson, 6:40, un poco más corto este, Miles Davis en su etapa eléctrica en tiempo de jazz. Thank you. Miles Davis y su ensamble en el estudio grabando la música que luego sería parte del álbum Jack Johnson. En este caso el tema se llama Willie Nelson y además de Miles a la trompeta escuchamos a otros fantásticos de la música, incluyendo a Chick Corea al piano eléctrico bastante distorsionado, John McLaughlin y Sonny Sharrock a las guitarras. John tocó la guitarra más rock normal, digamos, y Sonny Sharrock tocó las partes más extrañas, Dave Holland al bajo eléctrico y Jack DeJohnette a la batería. Esta música fue grabada en febrero de 1970, un año exactamente la misma fecha, es 18 de febrero de 1970, un año después exactamente que la primera grabación que escuchamos, así, de In a Silent Way. Miles Davis, en este especial de Tiempo de Jazz, estamos escuchando a Miles en su etapa eléctrica, que es simplemente desde 1968, aunque empezamos en el 69, en este caso. Desde entonces hasta su muerte, siempre grabó en contextos eléctricos o altamente eléctricos, y como vemos, entonces, como dijimos al principio, también con tendencias más cercanas al rock, aún más evidente en la próxima selección, que es Miles Davis tocando en el Fillmore. El Fillmore era un lugar, era un teatro, sí, en Estados Unidos, en Nueva York, donde el empresario Bill Graham comenzó a poner conciertos de rock, una novedad absoluta en aquella época, tomar ese teatro para poner estos conciertos de músicas, claro, decimos de rock, pero de todas las músicas, porque justamente uno de los toques especiales de Bill Graham era programar artistas de géneros diversos. Entonces, por ejemplo, aparecía Crosby, Stills, Nash & Young, y luego, ellos cerraban el acto, sí, porque es de rock, y al principio entonces habría Miles Davis. Sí, esas cosas ocurrieron en la realidad, y así Miles Davis llegó al público al que él quería llegar, sí. No sé cuántos de esos compraron sus discos, yo diría que sí, varios. Y era la tendencia del momento, sin ninguna duda. Miles, entonces, en el Fillmore, hubo dos Fillmore, Fillmore East en Nueva York y el Fillmore West en San Francisco. Hay grabación de Miles en ambos. Nosotros vamos a escuchar un track de la grabación en Fillmore East. Lo que tenemos aquí es una música que, fueron cuatro conciertos consecutivos a lo largo de esos cuatro noches consecutivas, ¿sí? Vamos a escuchar el concierto del viernes, junio 17, ¿sí? Esa es la fecha. Y bueno, vamos a escuchar solo un tema, ¿sí? Se llama de It's About That Time, que es uno de los tracks del disco In a Silent Way. Antes escuchamos otro tema de ese disco, y como dijimos, con los tonos pastel y esa tranquilidad tan linda, pero aquí nada de eso, sí, este es el recinto del rock, y entonces Miles tiene su idea de cómo debe ser la música, y la música es un asalto tremendo a los sentidos, pero de acción. Y quienes tocan, también eso es tremendo. Steve Grossman va a tocar el saxo soprano, dos teclados, Chick Corea nuevamente al piano con Ring Modulator, y nada menos que Keith Jarrett al órgano. Dave Holland al bajo eléctrico nuevamente, Jack DeJohnette a la batería y el Ayrton Moreira, el brasileiro, Ayrton Moreira a la percusión. Jarrett y Corea fueron compañeros de banda de Davis durante 4 meses. Sí, eso ocurrió, era la banda de salir a tocar de verdad, no los grupos en estudio como estuvimos escuchando hasta ahora. Esto es un directo, entonces, Miles Davis en el Fillmore East. El tema es It's About That Time, y esto es Miles super eléctrico y furioso en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Miles Davis en directo, Miles Davis en directo como nosotros en New York City en el Fillmore East. Esto fue Miles Davis en 1970, miércoles 17 de junio de 1970, la primera noche de cuatro que tocó en ese lugar augusto y que ya no existe y que terminaron siendo un disco, uno de los discos famosos de Miles Davis, Miles Davis at Fillmore. Sí, fue lo que siguió al Beaches Brew, tratando, como dijimos antes, de captar un poco más al público de rock de por entonces, pero la música, claro, es muy extraña. Aquí vimos trazos de Free, incluso, se podría decir. No es extraño si están Jarrett y Holland y DeJohnette a cargo. Y nada, el grupo con Chick Corea, esto que Chick Corea y Jarrett a los teclados, que duró 4 meses, como dijimos antes, es otro de los hitos de Miles, ¿no? Que siempre se especializó en encontrar a los mejores músicos para sus propósitos en sus distintas bandas y también grupos de estudio, como lo que vamos a escuchar ahora. Grupo de estudio de Miles Davis para grabar el controvertido On the Corner, el disco con el que Miles quiso romper explícitamente con el jazz que había hecho hasta entonces, ¿sí? Obviamente escuchamos elementos de jazz, luego más adelante en este programa vamos a escuchar funk y otras tendencias musicales diversas, pero todas emparentadas de algún modo con el jazz. Y como dijimos en la primera emisión de este especial de Miles Davis, el bebop no se quita tan fácil, ¿sí? Y Miles lo tuvo aún a su pesar hasta el último de sus días. Otra cosa es lo que suena atrás de él, y pero nada, justamente por eso es muy interesante, ¿sí? Expandiendo las fronteras de la música, siendo creativo, por supuesto. Miles Davis entonces en 1972 grabó música que salió en el disco llamado On the Corner, como dijimos, muy controvertido porque era realmente extraño. probablemente el trabajo más out y experimental de Miles Davis, y lo que vamos a escuchar aquí es un conglomerado nuevamente de los grandes músicos, pero que los vamos a decir después porque tenemos por delante unos 16 minutos más o menos de música, ¿sí? Un trozo que se lo llama, en el disco sale como Helen Boot, ¿no? Como si fuese el nombre de una chica. Helen Boot es el nombre del tema, y vamos a escuchar a Miles en modo afro total, ¿sí? Con pocas referencias a la tradición europea en ninguna de sus formas, ¿sí? Con ustedes entonces, Miles Davis, La jungla de Miles Davis en 1972, Helen Boot del disco On the Corner. Luego os contamos quiénes tocan. Esto es Miles Davis, muy eléctrico, trompeta con guagua, en tiempo de jazz. We'll be right back. Thank you. Miles Davis y su ensemble en el estudio, 6 de junio de 1972. Lo que escuchamos lleva el nombre de Helen Booth, pero en realidad es una jam session, ¿sí? una improvisación sobre una base mínima, pero que lleva mucho y tiene mucho groove, que luego dura más y muta y pasa a otra instancia de la música. Así era la música de Miles Davis, y nosotros escuchamos entonces este track del disco On the Corner. Miles Davis en modo controvertido, Miles Davis en modo funk, pero con toques Stockhausen, según él. Se puede ver en alguna parte, un poco difícil, pero él decía que sí. Y nada, aquí tenemos Sly Stone, James Brown y el jazz, por supuesto, todo mezclado. Sí, este es el On the Corner de Miles Davis, el disco que nadie quiso y que creo que hoy todavía nadie quiere, pero que sin embargo, como se pudo escuchar claramente, prefigura, no sé, qué sé yo, hasta el drum and bass. ¿Y por qué no? Miles Davis eléctrico en tiempo de jazz, en el especial de Miles Davis que estamos haciendo en esta radio, que es Agora Sol Radio, en su parte 2. Sí, estamos escuchando Miles Davis eléctrico. Todos los que lleguen aquí, que no vayáis a pensar que Miles Davis era todo así. Sí, tiene otra vida antes de esta música y nada, y las dos partes juntas son fantásticas. Por eso estamos haciendo este especial. Escuchamos, esto teníamos que decirlo, sí, lo habíamos prometido, como dijimos, el On the Corner, y nada, un montón de gente, sí, Carlos Garnett tocó el saxo tenor, teclados a cargo de Harold Williams, que tocó el sintetizador un poquito, y el órgano, Herbie Hancock tocó el piano eléctrico, y Lonnie Liston Smith tocó también el órgano. La guitarra a cargo de David Creamer, Colin Walcott al sitar, tabla importantísima en este experimento, mezclando sonoridades afro, negro urbano estadounidense, e hindú, ¿sí? Entonces tabla a cargo de Badal Roy, poniendo la cuota hindú, Billy Hart y Jack DeJohnette en las dos baterías, y Mtume, James Foreman en su verdadero nombre, Mtume en la percusión, ¿sí? Después de On the Corner, nada, lo que más sucedió en la vida de Miles en términos de edición discográfica es tomas en directo, ¿sí? Que es donde realmente sucedía la acción. Infinidad de directos hay con formaciones diversas, con todos temas larguísimos, por supuesto, que en realidad no es que sean temas largos, sino que son conjuntos de temas que van pasando uno tras el otro en una especie de suite. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de esos temas, ¿sí? Que se llama Tattoo. El nombre Tattoo viene simplemente porque la primera vez que apareció esta música en un disco anterior a lo que vamos a escuchar ahora, llevaba este nombre, Tattoo. Entonces, lo que vamos a escuchar lleva por nombre Tattoo en el disco que se llama Agartha, que es lo que vamos a escuchar ahora. Dice Prelude, ¿no? Ponen estos títulos genéricos que engloban muchas músicas distintas. Y vamos a escuchar entonces un trozo de este Prelude, los primeros 18 minutos, con el nombre de Tattoo, ¿sí? Esto es el septeto de Miles Davis justo antes del retiro. Luego vamos a hablar de los años en los que Miles Davis no tocó ni grabó casi nada, pero nada, aquí estamos en el final de esta época maravillosa, estos 30 años increíbles desde el 45 en el que Miles empezó con Charlie Parker cuando tenía 19, llegando a este 1975, así nomás, 30 años todos juntos de música. Y claro, aquí vamos a ver cómo llegó Miles Davis a los, ¿cuántos años tiene aquí? 49, ¿sí? En esta grabación. Entonces, Miles Davis aquí toca trompeta con guagua nuevamente y el órgano. Sonny Fortune toca el saxo alto, Michael Henderson toca el bajo eléctrico, Pete Cossey toca el solo de guitarra, ¿sí? Y también toca percusión, incluyendo unas botellas, ¿sí? Botellas de verdad. Reggie Lucas es la guitarra rítmica, Al Foster toca la batería y nuevamente Mtume va a tocar congas y una primitiva batería electrónica, una caja de ritmos Yamaha, ¿sí? De 1975. Esto es 1 de febrero de 1975 en el Festival Hall en Osaka, Japón. Un directo tremendo, esta es la acción, este es Miles Davis cuando en el 75 logró juntar todo, el jazz, el funk, la improvisación libre, el bebop y Jimi Hendrix, todo junto en este Tattoo, en este Prelude del disco Agartha de Miles Davis en tiempo de jazz. We'll be right back. Thank you. Miles Davis y su septeto en 1975, 1 de febrero es la fecha, el lugar es el Festival Hall en Osaka y esta grabación queda para siempre, ¿sí? Este es el disco Agartha, escuchamos el preludio, lo que se llama el preludio, que es el tema que abre el doble álbum, el doble vinilo, ¿sí? Este tema originalmente se llamó Tatu, ¿sí? T-A-T-U, Tatu, composición de Miles. ¿Qué es la composición? La composición es el bajo y alguna línea ínfima. Todo eso es ese poco material, mejor dicho, todo eso es ese poco material al servicio de la improvisación total. La improvisación dentro de unos parámetros, ¿sí? Esto es improvisación en el jazz, rock, funk. Jazz Funk, Miles Davis, 1975, estamos en el especial de Miles Davis en tiempo de jazz aquí en Agora Sol Radio. Esta es la parte 2, estamos escuchando música Miles Davis eléctrica, totalmente pasada por el rock y el funk y Jimi Hendrix, y luego de 1975 vino el hiato, ¿sí? Miles Davis no hizo nada más por unos 5 años, ¿sí? 1975, sí, 5 años y un poco más. Dedicándose a vivir sentir mal, pero nada, a veces pasa eso con la gente. También estuvo muy enfermo Miles, además de sus adicciones, tenía varios problemas de salud, y nada, parecía que ya no iba a haber nunca más Miles Davis, hasta que en 1981 reapareció. Empezó a tocar en el 80, empezó a reunirse con su sobrino Vince Wilburn, que luego lo vamos a escuchar tocando la batería en algún tema, y nada, ese fue el retorno de Miles Davis, muy de a poco, por cierto, de a poco con la música, pero el, ¿cómo vamos a decir?, el barullo mediático fue enorme. Miles Davis era una estrella ya en el jazz, y entonces su desaparición y luego retorno fueron eventos importantísimos en el en la agenda de 1981. Y nada, ahí Miles volvió con unos desconocidos por entonces, pero que luego resultaron ser los grandes músicos de jazz rock fusion de los 80s, sí, que yo no sé, Max Tan y Marcus Miller y John Scofield. Vamos a escuchar algunos de ellos ahora en otro directo de Miles. Esto es posiblemente, porque no se sabe bien, a veces pasan estas cosas, 3 de febrero de 1983. Miles Davis en el retorno con un tipo de jazz funk un poco distinto de lo que escuchamos anterior, menos psicodelia, sin ninguna duda, pero mucha acción. La banda que vamos a escuchar ahora está compuesta por los siguientes, además de Miles en la trompeta, y que también toca el sintetizador, ¿sí?, junto con la trompeta, toca al mismo tiempo trompeta y sintetizador, cada uno con una mano, por supuesto. Junto a Miles van a estar Bill Evans, el Bill Evans saxofonista, el que vive todavía, 2 guitarras eléctricas, y seguimos viendo a Miles reuniendo grupos imposibles, Mike Stern, que va a ser el primer solo, y John Scofield, que va a ser el segundo, los dos juntos de verdad en directo. Tom Barney toca el bajo eléctrico, Marcus Miller tenía mucho trabajo y le dejó el puesto, Al Foster nuevamente a la batería, el batería que más ha tocado y uno de los músicos que más años ha tocado con Miles, vuelve Al Foster en los 80s a la batería, y un nuevo percusionista que luego pasaría a tener su propia fama, Nino Cinelu. Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Speak, y que en realidad, speak así de hablar, ¿sí? Y es un tema que, como dijimos, es un directo, probablemente en Houston, Texas, y lo que vamos a escuchar aquí es la etapa de Miles, luego del retorno, o mejor dicho, justo ahí, al toque del retorno, donde se dedica a una especie de funk cromático, ¿sí? Donde, nada, ustedes lo van a ver por sí mismos y verán la acción de este jazz funk punk. Las tres cosas, sí, Miles Davis en los 80s, en el retorno, este es el especial de Miles Davis eléctrico en tiempo de jazz. We'll be right back. Miles Davis y su septeto en 1983, probablemente en febrero, posiblemente en Houston, Texas. Las cosas que no se saben de la música. A veces Miles Davis haciendo su versión del jazz funk con su tema Speak, ¿sí? De destacar las guitarras, ¿sí? Mike Stern en el primer solo y John Scofield, excelente, en el segundo. Luego Mike Stern se iría de la banda porque, bueno, en realidad estos fueron los 6 meses que estuvieron juntos Scofield y Stern tocando en directo, ¿sí? Mientras Scofield aprendía sus partes y Stern se preparaba para retirarse, solo por un tiempo, ¿sí? Luego volvió, pero en solitario, y siguen las carreras de los dos hasta ahora. Miles Davis en este especial, el especial de Miles Davis en su parte número 2, ¿sí? Miles Davis en los años de la electricidad, del funk y del jazz también, porque aquí hay jazz, nosotros pensamos que sí. Vamos a continuar con Miles y mostrando otras facetas, ¿sí? Otras facetas. A ver, ¿cómo son las facetas de Miles? Luego de esta época del funk cromático, muy creativo y muy casi con un toque experimental, ¿sí? Más allá del ritmo, pasó a otro modo, un modo tratando de ser más pop, lográndolo sin duda, porque era un gran músico, entonces podía hacer tracks de pop como, no sé, Time After Time de Cyndi Lauper o Human Nature de Michael Jackson, nada, versiones instrumentales de esos temas a cargo de Miles Davis lograron una cierta cuota de éxito considerando que nadie canta. Como sabéis, si nadie canta, la música no puede ser tan comercial. La verdad es esa. Pero nada, Miles siempre quiso formar parte de ese mundo y lo logró. Se convirtió entonces en una especie de superestrella, vamos a decirlo, un superstar del jazz. Y así siguió hasta el final de sus días. Pero, además de estas tendencias comerciales, que están muy bien, que justo en este programa no vamos a escuchar, pero en otros sí, en otras emisiones vamos a poner temas de esta guisa de Miles Davis, junto con estas tendencias también tenemos otras músicas que se acercan más al Miles Davis, que tal vez algunos quieran más, nosotros queremos a todos los Miles, y que es el Miles orquestal, ¿sí? Palle Mikkelborg, lo decimos dos veces, es el músico danés que tuvo la suerte de contar con Miles Davis para tocar su obra. Él compuso una música que se llama Aura, ese es el nombre del tema, de la suite y del disco en el que salió. Y entonces, nada, la idea era hacer un homenaje a Miles, pero todo terminó siendo que Miles toca en su propio homenaje. Así que, nada, está a lo largo de prácticamente todo el disco y figura el disco a nombre de Miles Davis, aunque, como mencionamos, Palle Mikkelborg es el compositor, arreglador y director de la orquesta de estudio enorme y con muchos músicos daneses, por cierto, incluyendo a Niels Henning Ørsted Pedersen en contrabajo, a Bo Stiff en el bajo eléctrico, a Thomas Clausen en teclado. Estos son los famosos, ¿sí? Pero también hay otros, como el anteriormente mencionado sobrino de Miles, Vince Wilbur Jr., en la batería Simmons, la batería electrónica esa con forma de hexágono, tan ochentera, y nada menos que John McLaughlin a la guitarra eléctrica. Lo que vamos a escuchar es es casi como un reggae, uno podría decir, pero es un reggae bastante siniestro, ¿sí? El nombre es Red, porque por lo del aura, ¿sí? El aura de Miles tiene muchos colorcitos, entonces aquí toca el color rojo y el tema es intenso, como uno podría esperar del color rojo. Esto es una grabación realizada en febrero 1985 en Copenhague, ¿sí? Y Miles toca la trompeta acompañado por todos los que dijimos. Esto es Red, de la obra Aura de Palle Mikkelborg, Miles Davis a la trompeta en tiempo de jazz. Thank you. Miles Davis en el estudio, Miles Davis con la orquesta arreglada y dirigida por Palle Mikkelborg. Su composición, Aura, es la suite, ¿sí? Lo que escuchamos fue Red, el trazo Red de la suite Aura, como dijimos, grabada en el 85 en Copenhagen, en Dinamarca, con motivo de, no solo por el homenaje que le hizo el Palle Mikkelborg, sino que Miles también viajó a Copenhague para recibir el Lonnie Sontag Prize, es el premio Lonnie Sontag, que hasta 1984 había sido entregado solamente a músicos de la música clásica, no sé, Stravinsky, Messiaen, cualquiera de esos músicos de la música clásica de verdad. Y Miles Davis fue la primera persona proveniente de otro palo musical, en este caso del jazz, o visto del jazz funk, en recibirlo. Entonces comprendió la importancia de ese otorgamiento. Entonces Miles viajó y de paso grabó esta música con Palle Mikkelborg. Esto, grabación 85, editada recién en 1989, gran éxito de críticas, sino de público, tal vez, porque la gente en realidad estaba más por cosas como la que vamos a escuchar ahora. Miles Davis en versión ochentera y nunca más ochentera que de la mano de Marcus Miller. Marcus Miller había tocado el bajo con Miles en su retorno a comienzos de los 80. Luego, nada, Miller ocupado se fue a hacer dinero y más música por otro lado. Pero en 1986 Miles dejó su sello de 30 años, Columbia, y pasó a Warner Brothers. Justo ahí grababa Marcus Miller y entonces, sabiendo que Miles era parte del sello, ofreció sus servicios y nada, sus servicios terminaron en el disco llamado Tutu. Tutu fue un éxito y también un shock enorme para el mundo de la música, porque Miles aquí está en modo abiertamente, altamente ochentero, con baterías electrónicas y un montón de sintetizadores y nada, haciendo el sonido de la época. Porque ese es el punto, ¿no? Hacer la música de la época en la que uno vive, ¿sí? Así que nada, vamos a escuchar ahora el tema Tomás, con dos A, Tomás, en honor a Tommy Di Puma, que es el productor del disco. Esto es una composición conjunta de Miles con Marcus Miller, y aquí vamos a escuchar a Miles, por supuesto, la trompeta con sordina, y Marcus Miller tocando prácticamente todo, sin saxo soprano, clarinete bajo, guitarra, sintetizador, batería electrónica, todo lo posible, y el bajo eléctrico, como dijimos, por supuesto, junto con Omar Hakim, el famoso Omar Hakim, a la batería, y Bernard Wright al sintetizador adicional, ¿sí? Así que nada, aquí vamos con esta forma de la música que es de antes, está un poco anticuada tal vez, pero no, pensamos que no, esto es lindo, ¿sí? Se parece, tiene un aire de Gil Evans en algunas partes, incluso, si se me permite. Vamos a escuchar entonces a Miles Davis con Marcus Miller del disco Tutu, el tema Tomás en tiempo de jazz. Thank you. Miles Davis y el ensamble de estudio con el que grabó Tutu. Tutu, el disco de 1986, estamos así en los 30 años de esta música que en su momento fue por partes iguales, controvertida y tremendamente exitosa, revivió la carrera de Miles Davis y sabemos de Marcus Miller contando, diciendo que Miles le agradeció explícitamente en persona por haberlo devuelto la fama. Sí, la verdad es esa. Así que nada, esta nueva dirección de Miles, que es de poco gusto de los puristas del jazz, pero nada, uno podría decir que es un jazz pop, un jazz funk con pop, pero nada, es Miles Davis, y vamos a cerrar nuestro especial número 2 de Miles Davis, la segunda parte del especial Miles Davis, aquí en Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, y vamos a terminar con un directo de Miles. Bueno, el final de Miles fue que terminó haciendo el hip hop, que está muy bien y que hemos puesto de eso y pondremos más en este programa, pero para cerrar esta emisión especial vamos a escuchar a Miles en directo, cómo sonaba Miles Davis en directo en el 90. Como vimos, ganado por el funk, hacía ya como 20 años o más, vamos a escuchar un nuevo funk, otra composición de Davis, Wrinkle es el tema, y esto es un directo del 20 de julio de 1990, cayó viernes, ¿sí? Miles Davis toca trompeta y también un poco de sintetizador. Kenny Garrett toca el saxo alto, Fowley, Joseph McCreary Fowley, el gran Fowley, toca el bajo líder, ¿sí? Porque es un cuerpo de bajo con cuerdas de guitarra, nada, un lío, pero el sonido está bárbaro, es como una guitarra sordinada, hace un solo. Kei Akagi, obviamente japonés, toca los teclados, sintetizadores, para más exactitud. Richard Patterson toca el bajo eléctrico, Ricky Wellman la batería, y una cosa interesante, Eric Davis, sí, uno de los hijos, uno de los cuatro hijos de Miles Davis, a la percusión electrónica. Con este directo nos despedimos, Miles Davis haciendo la música para siempre, la música de su momento, la música de su época, y la música forever de un músico creativo y que no le tuvo miedo nunca a nada. Miles Davis en directo, Wrinkle es el tema, y esto es Tiempo de Jazz. Miles Davis en directo, Miles Davis en 1990 con su imposible banda, con Foley, con Kenny Garrett, haciendo Wrinkle su tema. Y así cerramos nuestro especial Miles Davis parte 2. Esperamos volver con más Miles Davis, no todo junto tal vez, pero diseminado por las otras emisiones de nuestro querido programa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias.